corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Y recién escuchábamos entre algunas voces destacadas para nosotros, esas voces que son como faros, la voz de Nora Cortiñas, quizás esa voz faro que más resume lo que nos pasa, lo que tenemos ganas de contar y un modo de vivir y de luchar. Y Nora está ya escuchándonos, te mandamos un beso enorme desde aquí, Nora Cortiñas, para nosotros último programa de La Mar en Coche después de 13 temporadas y queríamos abrazarte aunque sea a la distancia y por teléfono. Bueno, gracias. Yo también recibo estos abrazos y justamente estoy en un lugar que me hacía falta venir, acá Misiones, acá con la comunidad guaraní, y estamos recibiendo, bueno, sus propuestas de lo que necesitan, cómo están abandonadas las comunidades del Estado, ¿no? Hace poquito acá se murió un bebé, porque las condiciones que tienen de vida no son las que tenemos que tener todos los argentinos, sin distancias que nos priven de esa atención. Y bueno, acá estamos con la lucha de todos los días, que vamos a seguir la resistencia y la esperanza de que tenemos que mejorar las situaciones de nuestro país, del norte a sur, del este al oeste. Así que bueno, acá estamos recibiendo, nosotros vamos a ser portadores, vinimos con la biblioteca de Pilar, que dirige Hernán Nemi, y con un grupo de jóvenes, todos decididos a volcar toda la solidaridad para que estas comunidades mejoren su estado de vida. Así que bueno, tantas cosas, ¿no? Siento que ustedes terminan el programa. Hay muchos programas que terminan. Nosotros necesitamos de los comunicadores. Siempre las madres hemos necesitado y hemos recibido la voz de ustedes con interés de que era lo que necesitábamos para no tener silencio sobre lo que pasa en nuestro país. Así que estaremos atentos, pediremos que vuelvan otra vez a sus programas diarios y que la prensa no sea atacada de esa manera cuando es imprescindible para defender la democracia. Nora, llamarte también en algún sentido tiene que ver con poder compartir con vos el recuerdo del querido Osvaldo Bayer. Sí. ¿Sabes? Yo quería decir que yo tuve y tengo la alegría de haberlo conocido, de haber compartido con él, Osvaldo Bayer, que tenía la historia dentro de su mente, de su cuerpo, la transmitía, dejó para la juventud la verdadera historia de la Argentina, de las provincias, la Argentina que no era escuchada como tenía que ser, esa voz que se perdió, pero igual queda tantos trabajos de Osvaldo Bayer, tantas cosas en la letra, tantas cosas transmitidas. Así que yo hoy lo despido desde acá de donde estoy, con la alegría de haberlo abrazado y conocido, y con la tristeza de su marcha, ¿no? Pero igual, no se va, no se fue Osvaldo. Osvaldo pasó a otro estado espiritual para nosotros, que lo llevamos adentro. Así que hoy, bueno, estaré a las 18 horas en la placita esa donde también le festejamos los 90 años y donde estuvimos junto con él. Yo estaré presente con este recuerdo que tengo y voy a tener permanente de él. Para Nora, ¿vos volvés de Misiones y te vas a la plaza de Osvaldo Bayer? No pude, no se podía. Acá era tan necesaria como hoy hubiera sido, querido estar en la placita. Pero acá en Misiones fui recibida con mucho cariño y todos también, todos juntos esperanzados en que cuando nos movemos y vamos a visitar a las comunidades, después llevamos la palabra nuestra, donde hay que llevarla a las autoridades y recordarles que ellos son parte, que somos todos hermanos y que la vida digna tiene que ser para todos los habitantes de nuestro país. Nora, ¿de dónde se saca fuerza en la adversidad, teniendo en cuenta que vos seguís buscando a tu hijo, que sufriste las peores atrocidades? Sigo buscando a Gustavo, lloro todos los días de recuerdo, de emoción. Cada cosa que hago, cada paso que doy, está Gustavo, está mi familia, y yo sigo porque están todos ustedes, toda la gente que me rodea, y no quiero llorar, porque todos los días me lloro un poquito, pero bueno, viste, 42 años y las madres seguimos teniéndolos presentes en todos ustedes que luchan. Sin ustedes, las madres no hubiéramos podido seguir. Así que por eso ese abrazo que recibo, esa caricia, hacen a la fuerza y a la energía, porque uh-huh. esto que yo tengo es pura energía, que me sale de las vísceras. Hablamos de tantas cosas, Nora, en todos estos años y de tantos conflictos, y nos contaste de tantas cosas sí. a las que vas todos los días, pero nunca me voy a olvidar que a vos te gusta desayunar a esta altura del año tu mate con un pan dulce puesto un ratito en la tostadora. el pan dulce viejo. Sí, claro. Porque al día siguiente es viejo. El reciclaje del pan dulce. Bueno, pero yo les mando un saludo, un abrazo, y espero que los programas se renueven, que la prensa no sea perseguida como está perseguida, que Telan y todas las agencias vuelvan a retomar a la gente que echaron, y también de otros lugares como el Hospital Posadas, también acabo de estar antes de venir acá, lo están vaciando, hay una inhumanidad brutal, están vaciando el país. En actos que después nos va a costar mucho, mucho recuperarlos, pero los vamos a recuperar, pero vamos a seguir en la resistencia, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir reconstruyendo nuestro país como tiene que ser, con vida digna para todos los habitantes. La resistencia seguirá, y también la esperanza de que entre todos tenemos que levantar nuestro país como fue alguna vez, imagen de la vida digna y de lo que fue tener trabajo, que es lo primordial, y respetarnos unos a los otros. Así, y si algo que si algo que aprendimos de vos, Nora, es a gritar venceremos. Venceremos, hasta la victoria siempre venceremos. Un beso grande, Nora. Y los 30.000 detenidos, desaparecidos, hombres y mujeres, presentes ahora y siempre. Un beso enorme, Nora. Gracias a ustedes. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora desde Misiones, con las comunidades indígenas acompañando los conflictos allá.